a volver a retomar el tema que hemos venido tratando. Tuvimos 15 días de receso por la fiesta navideña, por el fin y el principio de año, pero hoy vamos a volver a retomar el tema sobre la mortificación del pecado. No vamos a ver algunas obras de la carne, no las vamos a ver hoy. Vamos a hacer, bueno, vamos a empezar el tema sobre algo que tenemos que reconocer. Mire, cuando nosotros presentamos el Evangelio, tenemos que presentarlo de tal manera que la gente reconozca que es pecadora. No sé si usted se acuerda cuando Jesús llegó a Capernaum. Dice que Capernaum era una ciudad marítima. Y estaba Leví, o Mateo, sentado al banco de los tributos públicos. Él era un recaudador de impuestos. Ustedes saben que los recaudadores de impuestos y los pecadores, cuando hablamos de los pecadores, estamos hablando de gente que visiblemente era pecadora, eran aborrecidos por los judíos. Y Jesús pasó al frente de la mesa y le dijo a Leví, a Mateo, sígueme. Y Mateo se levantó y dejó todo y lo siguió, igualito a nosotros en el siglo XX, ¿no? Hemos recibido el llamado del Señor y lo hemos dejado todo, ¿sí? Porque estamos tan aferrados a este mundo, estamos tan aferrados a las riquezas, estamos tan aferrados. Si él sabe que hay gente que ni se quiere morir, ama tanto este mundo que no se quiere morir. Ayer estaba leyendo la historia de Juan Wesley. Juan Wesley era predicador. Él se había dado la tarea de predicar al mundo. Iba en barco hacia cierta región a predicar. Y en ese barco iban unos cristianos. Eran los cristianos moravos. Y empezó a caer una tempestad, hermano, que parecía que el barco se fuera a partir. Y Juan Wesley, el predicador, estaba súper asustado. Quería esconderse. Señor, me voy a morir. Pero los morados estaban confiados, estaban tranquilos. Él después les preguntó que por qué tanta seguridad. Él dijo, porque es que hemos conocido a Cristo, nuestro Salvador. Si nos morimos, nos vamos con Él. Imagínese el predicador asustado porque se iba a morir. Y así no son los cristianos de hoy en día. Me duele la cabeza y que dice, ay, mira, llame al pastor, llame por mí. ¿O no hacemos así? Y Jesús le dice a Leví, sígueme, y él, dejando todo, lo sirvió y en agradecimiento hizo una cena. Y estaba el Señor, los discípulos, se había invitado a otros publicanos, se había invitado a algunas personas que visiblemente eran pecadores. Cuando nosotros hablamos de visiblemente eran prostitutas, eran borrachos, porque todos somos pecadores, pero los judíos parece que un mentiroso, pues si decía mentiras, pues no era tan visible, entonces era socialmente pasable, como somos nosotros los seres humanos. Catalogamos los pecados. Hago una pregunta, ¿será que la mentira es tan grave como el adulterio? Sí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que la mentira es tan grave como la hechicería? Sí. Miren Apocalipsis 21. Simplemente por mirar este texto que es bien impresionante. Apocalipsis 21. Versículo 8. Dice la Escritura, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, aquí estamos hablando de alto nivel, ¿no? Los idólatras, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas. ¿Y qué más sigue diciendo? Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nosotros a veces no le ponemos cuidado como a la mentira, ¿sí? Pero mire que para Dios la mentira es tan grave que todos los mentirosos tendrán su parte en dónde. En el lago que arde con fuego y azufre. El capítulo 22 de Apocalipsis. Usted no se vaya a preocupar, ¿no? Ay, entonces yo no tengo esperanza. Porque aquí, ¿cuántos han sido pecadores? Levánteme la mano los que han sido pecadores. Hágale, pues, los que han pecado. El que no levante la mano es el más mentiroso. ¿Sí o no, hermanos? Dice la Biblia que si nosotros decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Eso es escrito. Versículo 14 del capítulo 22. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cuántos han lavado sus ropas? En la sangre del Cordero. ¿Son qué? Bienaventurados. Esa palabra en otras versiones dice dichosos. ¿Cuántos son dichosos aquí? La gente más feliz sobre esta tierra, ¿quiénes deberían de ser? Los cristianos, hermanos. ¿Ustedes qué? Dichoso. Porque Dios ha permitido que usted lave sus ropas con la sangre de Cristo, tiene derecho al árbol de la vida y va a entrar por las puertas de la ciudad. Versículo 15. Mas los perros estarán. ¿Y quiénes más? Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. O sea, para Dios es grave cualquier cosa. Pero los judíos tenían un problema. Los pecadores eran las prostitutas. ¿Se acuerda cuando Jesús llegó a una fiesta y una mujer pecadora, una mujer promiscua, se postró a los pies, quebró un perfume y empezó a secar los pies del Señor con sus cabellos? ¿Qué dijeron los fariseos que estaban ahí? Si este fuera profeta, sabía qué clase de mujer se le acerca. Jesús nunca rechazó a los pecadores, hermanos. El que viene a mí, yo no le echo. O sea, hermanos, hay gente que dice, no, es que yo para ser, yo soy muy malo, primero tengo que cambiar para acercarme a Cristo. ¿Quién puede cambiar sin acercarse a Cristo? ¿Quién puede producir los frutos sin Cristo? Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces los fariseos que estaban en casa de Leví le dijeron a los apóstoles, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Y dice la Biblia que Jesús al oír esto dijo, los sanos no tienen necesidad de Dios, porque no he venido a llamar a justos sino a los pecadores al arrepentimiento. Mire, hermanos, cuando nosotros presentamos el evangelio, o mejor, el evangelismo moderno es tan malo, porque ¿qué le decimos a la gente? Ejemplo, la señora, el esposo la dejó, o viceversa, o perdió el trabajo, o pasó algo, le decimos, venga, Dios puede ayudarlo, Dios puede hacer que su hogar se restaure, Dios puede hacer que su patrón cambie y lo vuelva a llamar. Pero nosotros predicamos mal. Eso es lo que la Biblia dice. Pensamos que Dios es como el bombero que va a ayudar a todo el mundo en las necesidades. Y no estoy diciendo que Dios no ayude. No estoy diciendo que Dios no tenga el poder para restaurar algunas cosas. Lo que estoy diciendo es que eso no es evangelismo. Si la gente, hermano, no se siente pecadora, ¿cómo va a reconocer la ayuda de un Salvador? Entonces lo que está diciendo Jesús aquí, si el enfermo no reconoce que necesita el médico, ¿puede ir al médico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el problema cuando con esto de la confesión positiva? Cuando alguien se siente enfermo, ¿qué hace? No, no, no estoy enfermo, no me duele. Sí, está que me revientan las tripas, pero no, no, no me duele. Confieso que no, confieso que no. ¿Cómo puede ir al médico? Y tiene una fe tan falsa, hermano, que muchos se han muerto por decir, no necesito al médico. Estoy sano. Lo confieso, lo declaro. Y no me estoy burlando de ellos. Simplemente están tan mal enseñados, hermano. ¿O no es así? Entonces, ¿cómo? O sea, si no reconocemos que somos pecadores, si la gente no necesita, no reconoce que es pecadora, ¿para qué necesita Cristo? ¿Para qué necesito un salvador? Entonces nosotros el evangelio a veces lo presentamos tan mal. ¿O no es así? Reconocemos que hemos presentado mal el evangelio. Invitamos a la iglesia y ni sabemos a qué la gente viene a la iglesia. Yo hago una pregunta. ¿A qué viene usted a la iglesia? Y decimos, yo no sé lo que han venido, pero yo vine a alabar a Dios. ¿A qué vienes a la iglesia? A veces ni sabemos para qué nos congregamos. ¿No dice la Biblia, orad unos por otros para que seáis sanados? Llevad unos por otros, unos a otros, ya, unos las cargas de los otros. ¿No dice la Biblia que venimos a congregarnos para estimularnos a las buenas obras, sabiendo que aquel día se acerca? Nosotros a veces ni sabemos, hermano, para qué la congregación. Ni sabemos por qué somos un cuerpo. No tenemos ni la más remota idea. A veces nos hundimos solos, hermano. Tenemos nuestros problemas, tenemos nuestras cargas y ni somos capaces de compartir con un hermano y hermanos, por lo menos ayudan a hablar. Tenemos luchas, ¿no? Tienen luchas con el pecado, que eso es lo que vamos a hablar hoy. Y a veces no somos capaces de confiar en alguien, hermano, ayudan a hablar. A veces nos morimos solos. ¿No se acuerdan que Jesús, cuando fue a Getsemaní, le dijo a los discípulos: quedaos aquí y velad conmigo, mi alma está triste? Ay, no tan debilucho el Señor. Decirle a los otros que está pasando por eso es síntoma de debilidad. ¿Será? ¿Para qué Dios nos dio los hermanos? ¿Para qué Dios nos dio la congregación? ¿Para qué somos un cuerpo? ¿No es para ayudarnos? ¿No dice la Biblia que si un hermano está en necesidad y nosotros tenemos bienes de este mundo y le decimos, váyase, oro por usted, pero no le damos lo que es necesario, somos malos? O sea, no estamos puestos para ayudar también a los otros. No dice la Biblia, hacer bien a todos. ¿A cuántos hay que hacer bien? Pero mayormente a los de la familia de la fe. A veces, hermano, ni sabemos para qué de ellos. Pero bueno, tenemos el tema de la iglesia, eso lo tratamos en otro tiempo. Yo lo que quiero es que reconozcamos algunas cosas. Estamos hablando sobre la mortificación del pecado. El cristiano tiene una responsabilidad: hacer morir al pecado. ¿En dónde? En su vida. La Biblia dice: hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros: adulterio, fornicación, y ahora los pecados grandes y escandalosos. Y después dice: ira, enojo, maledicencia. Esos pecados, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Hacerlos morir. Entonces quiero que reconozcamos algunas cosas. Lo primero que quiero que reconozca, o sea, si vamos a hacer morir el pecado en nosotros, quiero que reconozca lo primero: nadie en esta vida puede vivir impecable o perfecto. ¿Me escuchó? O sea, nadie, por más que se lo proponga, va a vivir en esta vida perfecto o impecable. Miren, por favor, Filipenses capítulo 3. Es lo primero que usted va a reconocer. Por mí. Filipenses capítulo 3. Versículo 12. No que lo haya alcanzado. Mira, aquí, ¿quién está escribiendo? Pablo. Y si comparo, y si yo me comparo con Pablo, aquí entramos, ¿quién fue más grande? Humanamente hablando. Pues Pablo, ¿sí o no? Si usted se compara con Pablo, pues uno sabe que Pablo, de alguna manera, Dios le dio una gracia especial. Y mira lo que Pablo está escribiendo aquí a los hermanos de Filipos. No es que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo. Pablo reconocía que él no lo había alcanzado todavía, que él no era perfecto. Eclesiastés 7:20. Creo que en este tiempo de predicación fue el versículo que más he citado. Eclesiastés 7:20. Este versículo parece escrito por un colombiano. Mire cómo empieza. Ciertamente. O sea, no hay duda. Es algo muy verídico, algo muy cierto. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Ya lo cogió? No hay hombre sobre esta tierra, por justo que sea y por muy bien que haga, que nunca peque. ¿Alguien de ustedes aquí es impecable? O revisa su vida en la última hora y media. ¿Pecó? ¿Pecó o no pecó? ¿Cuántos pecaron? Acuérdese, y la Iglesia Católica esto lo enseñó muy bien. Los pecados de obra, de pensamiento y por omisión. Dice la Escritura, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántos saben que orar es bueno? ¿Cuántos saben que orar es bueno? ¿Cuántos hemos dejado de orar en algún momento? O sea, ¿qué hemos qué? ¿Por qué hemos pecado? Por omisión. ¿Cuántos saben que predicar el Evangelio es bueno? No, no, pero yo quiero que lo diga, no levante la mano. ¿Cuántos saben que predicar el Evangelio es bueno? ¿Cuántos lo hemos dejado de hacer? O sea, ¿qué hemos qué? ¿Cuántos saben que ayudar al pobre es bueno? ¿Cuántos saben que ayudar al pobre es bueno? ¿Cuántos lo hemos dejado de hacer? Si sigo, hermano, ustedes no me pueden correr y tirarse aquí. ¡No, soy un miserable! ¿O no es así? ¿Hemos pecado o no hemos pecado? ¿Hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y deje de pecar? O sea, por más justo que seamos, ¿vamos a qué? A pecar. En esta tierra no vamos a alcanzar la perfección. Ah, usted era, pero pastor, es que la Biblia dice que somos perfectos. Sí, ¿pero en quién? En Cristo. O sea, si no fuera por Cristo, quiste a Cristo de su vida, ¿y qué pasa? ¿Cómo lo ve Dios? O sea, terrible, ¿no es así? Pero, ¿qué es lo que a nosotros nos hace aceptos a Dios? ¿Somos aceptos en quién? En Él. O sea, Dios nos acepta porque está Cristo en nosotros. Si no fuese por Cristo, seríamos los más miserables. No, no comparto la canción de Jesús Adriano Romero. Sería como un pájaro herido, no seríamos como un pájaro herido. Seguiríamos muertos en nuestros pecados y delitos. Entonces, lo primero que vamos a reconocer, si vamos, hermanos, en esta lucha de mortificar el pecado, es que vamos a reconocer que por más, mientras estemos en esta tierra, no somos ni vamos a alcanzar la perfección. ¿Ok? Lo segundo que quiero que reconozcamos es que necesitamos ser renovados día a día. ¿Se acuerdan de la canción que cantamos? Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Miren por favor, 2 Corintios 4. 2 Corintios, capítulo 4. Vamos a leerlo desde el 5 para que captemos toda la idea de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Necesitamos ser renovados. ¿Cuándo? De día en día. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros nos presentamos como vuestros siervos por amor de Cristo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Quién resplandeció en nuestros corazones? Dios mismo, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Quién es el tesoro? ¿Quién es el tesoro? Yo. ¿Sí? ¿Quién es el tesoro? Cristo. ¿Y en dónde está él? En vaso de barro. ¿Quién es el vaso de barro? ¿Quién es el vaso de barro? ¿Quién es el tesoro? Ayúdeme, ¿quién es el tesoro? ¿Quién es el vaso de barro? Somos vasos de barro. ¿Y cómo es el vaso de barro? Frágil. Muchas veces rústico. ¿O no es así? ¿Cuántos vasos de barro rústicos hay aquí? Mira el que está a su lado y mira, es que es un vaso de barro. Algunos más rústicos que otros, otros más bonitos, ¿no? Pero son un vaso de barro. ¿Y el tesoro quién es? Cristo, hermano, por favor, no confunda. Muchos piensan que el tesoro somos nosotros. Nosotros no somos el tesoro. Nosotros somos los vasos de barro. Pero el tesoro está en nosotros, que es Cristo. Y Dios permitió que su gloria resplandeciese en nuestros corazones. Y mira el versículo 8. Lógicamente, esto es parte testimonial del apóstol Pablo. Que estamos atribulados en todos, mas no qué. Oye, deberíamos de aprender, ¿sí? A veces vienen tribulaciones, claro, ¿y cuál es el problema cuando vienen las tribulaciones en nuestra vida? Que nos angustiamos, nos desesperamos. Estamos atribulados, pero no angustiados. Frescos, hermanos. Dios nos ayudará en todo, ha prometido su palabra. ¿Qué más? En apuros, pero no desesperados. ¿Cuántos han estado en apuros aquí? ¿Cuántos han estado en apuros? Ay, tengo que pagar. No hemos estado en unos apuros, hermanos. Pero no estamos, ¿qué? Desesperados. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que cuando viene la tribulación nos angustiamos. Que cuando vienen los apuros, nos desesperamos. ¿Cuánto nos hace falta crecer en madurez en Cristo? ¿Nos hace falta? ¿Cuántos reconocen que les hace falta crecer en la madurez en Cristo? Bueno, aquí es donde usted lea la Biblia todos los días. Ese, ahí está nuestro consuelo, ahí está nuestra esperanza. Sigamos leyendo. Perseguidos, mas no desamparados. No dice la Biblia, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Si usted es un verdadero hijo de Dios, nunca estará desamparado. ¿Qué más? Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Necesitamos ser renovados de qué? De día en día en el hombre interior. Hermanos, miren, aquí es donde yo digo que hasta nuestra oración ya no son tan bíblicas. Nosotros cuando vamos a orar, ¿qué oramos? Venía a probar la leche, probé para echar la panela para el chocolate. Y empezamos a orar siempre por lo material. Y escuchen, no estoy diciendo que no hay que orar por eso. sino que a veces nos enfocamos tanto en eso que nos olvidamos de lo que verdaderamente es. Cuando nosotros aquí teníamos las costumbres, y no es que no quiera orar por las peticiones, sí, hay que orar por las peticiones, pero cuando ustedes llenaban las peticiones, por lo general, ¿cuáles eran las peticiones? Necesito plata, necesito pagar esto, necesito solucionar aquello. Mientras uno ve la escritura, por lo menos cuando Pablo le escribe a los Colosenses, dice: quedamos siempre orando por ustedes para que estéis perfectos y completos en todo lo que Dios se refiere. Miren esas oraciones, ¿no? Nosotros necesitamos renovarnos en el hombre interior de día en día. Y Pablo decía a los Efesios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que Él os conceda el ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que cimentados y arraigados en Él podamos ser plenamente capaces con todos los santos de comprender cuál es la altura, la anchura, la dimensión y la longitud del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, y podáis ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y poderoso es Dios para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Mire las oraciones. A veces nosotros oramos tanto por las cosas de este mundo. Hermano, tenemos una batalla diaria contra el pecado. Acuérdese que dice que las obras de la carne se oponen ¿a quién? Al Espíritu. Y nosotros, en vez de estar orando para ser fortalecidos interiormente y ser renovados de día en día, malgastamos nuestro tiempo siempre en lo material. Que Dios nos ayude a cambiar nuestra mentalidad. Pero usted necesita reconocer algo: necesita ser renovado día a día. ¿Amén? Lo tercero que necesitamos reconocer en nuestra, o sea, para poder vencer en nuestra lucha contra el pecado: reconozcamos que tenemos un cuerpo de muerte, hermano, hasta que muramos. Mire Romanos 7:24. O sea, vamos a tener este cuerpo de muerte hasta que Cristo venga, hasta el día en que muramos. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 24. ¿Qué dice Pablo? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mira el versículo 18, de ese mismo pasaje. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado. Ah, mientras estemos en este cuerpo, hermano, este es un cuerpo de qué? De muerte. Capítulo 8 de Romanos. ¿Cuál es el más gran dinero que tiene usted? ¿Puedo preguntarles? ¿Puedo hacer una entrevista? ¿Cuál es el más gran dinero que tiene usted? Dale, hermano, nada. ¿Cómo? ¿Le entendí vivir con Dios? Sí. ¿Ir al cielo? Ese es el máximo. ¿Quién tiene otro máximo de Dios? La salvación. Vamos a ver qué dice Pablo, que cuál debe ser el máximo anhelo de los creyentes. ¿Cuándo le están luchando contra el pecado día a día? Hermano, yo soy el primero. Tenemos unas luchas tremendas. Estamos expuestos a todas las tentaciones. Y eso lo vamos a ver ahorita. Romanos 8, versículo 23. Aquí Pablo dice que no solamente la creación gime, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención. O sea, uno de los anhelos, hermano, que debería tener el cristiano es la redención de quién. No nos enseña la Biblia que llegará el día en que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corrupto se vista de incorruptible. O sea, mientras estemos en esta vida, hermano, tenemos un cuerpo de muerte. Estamos expuestos a todas las tentaciones. Y nosotros sabemos que tenemos una batalla muy grande contra el pecado. Y si somos sinceros, a veces perdemos. ¿Cuántos han perdido? Yo he perdido una batalla, ¿no? Que si la contaron me da vergüenza. ¿Estamos perdidos o no hemos perdido? Tenemos que reconocer que eso. O sea, por eso, hermanos, es que tenemos que luchar contra el pecado. Si nosotros reconocemos que tenemos un cuerpo de pecado, un cuerpo de muerte, entonces tenemos que reconocer que los restos del pecado permanecen en nosotros, en algunos en un grado mayor o en un grado menor. Le doy un ejemplo. Mire, el apóstol Pablo dice que él odiaba la iglesia de Cristo, respiraba amenazas. Cuando él se encontró con Cristo en el camino a Damasco, su vida cambió. El que antes nos asolaba, ahora predica la fe que perseguía. ¿Se acuerdan que dice eso? O sea, que su odio por el cristianismo, ¿qué pasó? Nomás se convirtió. Murió. Pero no tuvo que darle Dios un aguijón en la carne para que no se enorgulleciera. O sea, que Pablo siguió toda la vida con una lucha contra qué. Contra el orgullo. No, no es así. Hay cosas que en usted han muerto, definitivamente. Pero hay otras con las que usted está luchando. Hay restos del pecado en nosotros. En unos en un grado mayor, en otros en un grado menor. Pero todos tenemos nuestra lucha. ¿Estoy hablando a terrestres? ¿Estoy hablando a gente del planeta Tierra? ¿Sí o no? Eso hay que reconocerlo, hermano. O sea, si usted no reconoce lo que estamos diciendo y lo que le estoy mostrando con las escrituras, ¿cómo va a tener fuerzas para luchar contra el pecado? Y como Hebreo 12:1 lo dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Nosotros tenemos una batalla y tenemos que hacer de la mortificación del pecado nuestro trabajo diario. Lo cuarto que quiero que reconozca es que si nosotros reconocemos que los restos del pecado permanecen en nosotros, están activos y tenemos que luchar para que ellos no produzcan actos pecaminosos. Leí en un libro, ¿no? En el libro de John Owen, la mortificación del pecado. John Owen dice, hasta que el pecado no te deje en paz, tú no lo dejes en paz a él. ¿Y cuándo te va a dejar en paz el pecado? ¿Cuando te mueras? Cuando Cristo venga. O sea que tu lucha, ¿cuándo va a ser? El pecado sigue activo, o sea que nuestra pelea tiene que ser permanente. Tienes que reconocer eso. Miremos algunos pasajes, ¿no? Santiago capítulo 1. Miren, los deseos pecaminosos tratarán de guiarnos siempre al pecado. Santiago capítulo 1. Versículo 3. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta. ¿Dios puede tentar a alguien? Escrito está que no. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia cuando de su propio deseo, concupiscencia lo podemos traducir como deseo pecaminoso. ¿Y nosotros tenemos deseos pecaminosos? Claro. Los deseos de la carne son contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y nuestra lucha es para no satisfacer esos deseos. Esa es nuestra lucha. No satisfagáis los deseos de la carne. Antes de seguir leyendo, por favor, Santiago, sin perderlo, vaya un momentico a Colosenses. Colosenses. El capítulo 2, versículo 23. Pablo está hablando de aquí que algunos cristianos se someten a preceptos tales como no manejes, no toques, no uses. Y dice aquí, 2.23 de Colosenses. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Por favor, miren, hay cosas que son sabias en culto, ¿qué? Voluntario. Hay gente que diga, no, yo no voy a ver televisión. Listo, es tu decisión. Es culto voluntario, es sabio para ti. Pero eso no quiere decir que son imposiciones para todo el mundo, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si el hermano de televisión es un carnal, un pecador, un hijo de la Ching. No. Por favor. Hay cosas que tienen cierta reputación. Ejemplo, usted dice, no, es que yo no voy a comer carne. Ah, pero para ti. Pero el que come carne, para el Señor come. Y el que no come carne, para el Señor no come. No vaya, o sea, estoy hablando de cosas como esas. No estoy hablando del pecado. No estoy diciendo el que fornica, para el Señor fornica. El que no fornica, para el Señor no fornica. ¿Estamos de acuerdo ahí? Por favor, no me vaya a malentender. No es que yo no voy a Acapulco porque allí hay mujeres en bikini y yo no quiero pecar. Listo, es culto voluntario tuyo. Pero no quiere decir que el hermano que va a Acapulco va a ir a ver viajes. No puedo malinterpretar, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo ahí? Porque a veces nosotros no podemos juzgar a los otros por lo que nosotros no hacemos. Si usted no lo hace, gloria a Dios porque usted no lo hace. Pero el que lo hace, hermano, lo hace. Él ve que eso no es pecado. No estoy hablando de que es la mujer venida, ¿no? O con bikini. Lo que estoy hablando es de ir a la playa. Cada cual tomará las medidas y se cuidará. Porque ahorita vamos a ver que hay cosas pequeñas que producen cosas más grandes. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, sigue diciendo. Tienen sabiduría de culto voluntario en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, estas cosas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Lo que quiero decir es que nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, cuando hablamos de carne, no estoy hablando del cuerpo humano, estoy hablando de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿ok? Eso ya lo aclaraba en las otras enseñanzas. Tiene un ansia y un deseo ¿de qué? De pecar. Eso se llaman los apetitos de la carne. ¿Cuál es su responsabilidad? Por mucha hambre que tenga su naturaleza pecaminosa, usted no la puede saciar. Y cuando empezamos, creo que la segunda enseñanza, cuando empezamos a ver esto de la mortificación de la carne, vimos que una de las maneras de matar, vimos que mortificación significa matar lentamente, ¿sí o no? Y dijimos que una manera para matar a alguien, ¿cómo sería? Encerrarla en un cuarto y no darle de comer, ¿sí? O sea, una de las maneras de matar nuestro deseo pecaminoso, ¿qué es? No darle de comer al pecado, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahorita sí volvamos a salir. De nuestra propia naturaleza somos atraídos y seducidos. Nuestros propios apetitos pecaminosos. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Pregunta. ¿Tiene pesado tu camino? Sí. O sea que los restos del pecado están vivos y activos. Quieren guiarnos al pecado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacer de la mortificación de la carne o del pecado una lucha diaria. ¿Sí ve cómo se ha cambiado la guerra espiritual? No tiene dinero, ¿y qué dicen? Hay que amarrar, atar y echar fuera al diablo. ¿Eso es lo que dice la Biblia? ¿Esa es nuestra batalla espiritual? ¿O nuestra batalla espiritual es una lucha continua contra el pecado? Esa es la verdadera lucha espiritual. Mira segunda de Pedro, no, primera de Pedro capítulo 2. Esto quiere decir que cada día nos encontramos en conflicto con el pecado, hermano. Por eso les digo, a veces ganamos y a veces perdemos. Primera de Pedro, está en Santiago ahí enseguida, ¿no? Que no tenga que rebuscar. 2:11. Amado, yo ruego como extranjeros y peregrinos. ¿En este mundo cómo somos? Extranjeros y peregrinos. Y aquí es donde hay un temita que se está hablando tanto hoy. Y no estoy diciendo que no se debe hablar, sino que lo han enfocado tan mal, que es el reino. Y piensan que el reino de Dios lo van a establecer aquí en la tierra. Por eso los hijos de Dios nunca deben de sufrir en esta tierra. Porque usted es del reino, dicen. Pero eso es lo que dice la Biblia. En este mundo, ¿cómo somos? Extranjeros y peregrinos. Mi reino no es de este mundo. Ah, pero pastor, la Biblia dice, oremos para que venga tu reino. Lógicamente hay que orar para que venga tu reino. Pero cuando venga el reino de Dios, ¿qué va a pasar con los impíos? Van a ser destruidos. ¿Y qué va a pasar con los justos? Van a ser glorificados. Y Cristo y el Padre van a venir a morar con nosotros, dice la Biblia. Os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Hay una batalla? Hay una batalla, pero ¿contra quién es la batalla? Contra los deseos carnales. Y usted me dirá, sí, pastor, pero no dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. Sí, lógicamente, pero ¿cuál es el propósito de Satanás? Crear todos los ambientes para que nosotros caigamos en nuestros pecados, porque ¿cuál es el objetivo de Satanás? Alejarnos de Cristo, hermano. ¿O no es así? Pero hay una batalla, y esa batalla ¿cuándo será? Todos los días. Bueno, ya leímos Romanos 7, 18 y 19. Miremos lo quinto. Reconozcamos que si el pecado no es frenado, lógicamente, o mortificado, entonces producirá pecados dominantes y escandalosos que dañarán nuestra vida espiritual. Si el pecado no es frenado o mortificado, esos pecados producirán pecados más grandes y escandalosos que dañarán nuestra vida espiritual. Les doy un ejemplo. ¿Se acuerdan de David? David es conocido como el dulce cantor de Israel. Hace 15 días lo vimos. El hombre conforme al corazón de Dios. David es reconocido como un profeta. Pero un día, dice la Biblia, que cuando los reyes salen a la guerra, David se quedó. ¿Qué tenían que hacer los reyes? Ir a la guerra. ¿Qué pasó con David? No fue a la guerra, o sea que David estaba dejando de cumplir sus responsabilidades. Y dice que esa mañana salió el terrado de su palacio y posiblemente se asomó a la casa del frente o a la casa de al lado del palacio de la tercera alta, y había una mujer bañándose. Me imagino yo que si se estaba bañando, posiblemente estaba desnudo. Hasta ahí la cosa no era grave. Él se arrojó la mierda que tenía que haber hecho. Uy, señora, Dios mío. ¿Pero qué hizo? Se quedó contemplando. Después la mandó a llamar. Se acostó con ella. O sea, no solamente la vio. Si él hubiera luchado contra ese deseo que se le produjo ver, hubiera podido pensar lo que leía, pero no. Después, ¿qué pasó? Cometió adulterio. Y a los días vino la mujer. No le dijo. ¿No le dijo qué? El que dio. Prueba embarazo. Comprobado, positivo. El marido de ella no estaba. En la guerra, el hombre sí estaba cumpliendo con sus responsabilidades. ¿Y qué hizo David? Nos va a llamar a la tía. ¡Hola, tía! ¿Cómo estás? Cuéntame cómo a la guerra le contó, ¿no? Que vaya a su casa, descanse. Nadie es bruto de su mujer. La patronaste, decimos que era 8 meses. O sea, David había una vez es el pecado para poderse taparle a una sagacidad a la gente. ¿Cómo nos va a pasar? ¿No hemos sido sagaces para cubrir el pecado? Vuelvo aquí a la tierra. ¿Hemos ido a sacarle? ¿Lo hemos tapado? Lo que David no contaba es que ese hombre, hermano, tenía los pies sobre la tierra. Dijo David: el pueblo se está matando en la guerra. ¿Pecaría yo contra el pueblo y contra Dios siendo una cosa con mi mujer? Así me haga Dios que no lo hago. No lo hizo. Y ahí, ay, Dios mío, cago con este tipo. Y ahí tal vez orando, Señor, dame sabiduría, pues, porque así somos, ¿no? Y Señor, que no se descubra esto. Y nos olvidamos que no hay nada oculto. Y queremos esconder cosas, pero acuérdense, no hay nada oculto. Que no haya de ser manifestado. ¿Cuántas cosas ocultas hay? Que pueden quedar ya en oculto, nada, hermano. Y le dijo, otra vez lo mandó a llamar al palacio y ese día que hizo una fiesta. Y lo emborrachó Dios. Borracho. Se le despiertan las pasiones. Yo sé que el licor lo coge. Y claro, lo que me dijo, hace tiempo no estoy con mi mujer, le voy a cortar con mi mujer. Pero ¿qué hizo Urias? Esa noche salió y se quedó dormido afuera del palacio. Y dijo, no toco mi mujer. ¿Qué le tocó mandar a hacer a David? Matarlo, hermano. O sea, miren, no mató el pecado de chiquito. Cuando la cosa le puso grande, hermano, destruyó su vida espiritual. El Salmo 32 es el resultado de esa vida, de lo que le estaba pasando. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Se volvió mi verdor. La fuerza de mi vida espiritual se volvió en qué? Pensé que dale de verano. Y lo más terrible es que la mano de Dios estaba contra él todos los días. Hermano, si no mortificamos el pecado y los deseos cuando empiezan, lo más posible es que esto produzca pecados mayores y ver. Hebreos 3:13. Algo que no podemos permitir, hermano. Que el engaño del pecado nos endurezca. ¿Le pasó a David? ¿Se fue endureciendo? ¿Se fue endureciendo? Ya después nosotros decimos, es tan normal. O sea, ya después pecamos y es tan normal porque estamos ¿qué? No me preocupe, hermano, que todos aquí, hasta yo estoy llevando el pulso con esta palabra. Hebreos 3:13. Antes exhortados los unos a los otros, ¿cuándo? ¿Para qué necesitamos los hermanos? ¿Para qué necesitamos la comunión unos a otros? Para exhortarnos cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Mira lo que nos puede ayudar un hermano. Cuidado, te estás engañando. Cuidado, te estás endureciendo. Hermano, te animo a que te arrepientas. Y a veces pensamos que solos. Bueno. Mire, somos una sociedad que necesitamos de otros. ¿Usted tiene que sembrar el campo? No, hay gente que lo siembra. Pero usted come lo que ellos sembran. ¿Usted tiene que hacer sus zapatos y los de su familia? Eso quiere decir que necesitamos de otros, ¿no? Y otros necesitan de mí. Por eso es tan importante la congregación, por eso la Biblia dice, no dejen de congregarse, para que se animen unos a otros, para que se exhorten unos a otros, para que se corrijan unos a otros. Hermanos, si usted ve que yo estoy cometiendo cosas, exhórtenme, porque a mí también el engaño del pecado me puede endurecer. Pues el pecado no nos ha engañado a todos. ¿No nos ha engañado a todos? ¿Necesitamos de otros? ¿Necesitamos el consejo y ser reconvenido por los hermanos? No se enoje. Yo sé que esto es nuestro orgullo. Ninguno de nosotros nos gusta ser corregidos. ¿O sí? Cuando uno a la mujer le dice algo, ¿no le agarra bien? Cuando alguien que está como por debajo de la autoridad nuestra nos dice algo, ¿no nos enoja? ¿No nos exasperamos? Pero hermano, necesitamos ser humildes para poder reconocer que a veces necesitamos ser confrontados. Cuando Pablo un día llegó a cierta región, vio que Pedro comía con los gentiles. Pedro ya los había aceptado como sus hermanos en Cristo. Pero cuando venían los judíos de parte de Jacobo, ¿qué hacía Pedro? Simulaba para no estar con los gentiles. Y dice, y en su simulación, muchos también fueron aplastados. Pero Pablo dice, pero yo le resistí cara a cara y lo reprendí delante de todos. Y le dije, no está bien lo que tú haces, porque nosotros también, aunque somos judíos, reconocemos que hemos sido santos por Jesucristo y estos gentiles también. Y lo confrontó, ¿qué? Cara a cara. Y dice la Biblia que Pedro se enojó. ¿Sí? Y que Pedro dijo, no, nunca más le vuelvo a hablar a Pablo. ¿Sí? Más adelante usted ve la segunda carta de Pedro y dice, como también nuestro amado hermano Pablo nos ha escrito en casi todos sus epístolas. ¿Cómo reconocía Pedro a Pablo? Como su amado hermano. Pero una vez lo reprendió. Una vez lo confrontó. Bueno, cuando nos confrontan tenemos que saber que el que nos está confrontando es un hermano que nos ama. ¿Amén? Amén. Oh, bueno. Sigamos. Sexto. Bueno, así acabamos hoy. Sexto. Reconozcamos que Dios nos ha dado su espíritu y por lo tanto una nueva naturaleza. Esto quiere decir, nos ha regenerado. Para que tengamos los medios necesarios para oponernos al pecado y sus deseos malvados. Miremos 2 Pedro 1:4. Dios nos ha dado su espíritu y una nueva naturaleza, lo que conocemos como la doctrina de la regeneración. Para que tengamos los medios necesarios para oponernos al pecado y a sus deseos malvados. Versículo 3, 2 Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa de los deseos pecaminosos. Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Somos hechos participantes de la naturaleza divina. Por eso podemos huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos pecaminosos. O sea, en esta batalla no estamos solos. Él nos dio su espíritu y una nueva naturaleza. Por eso, hermano, también me enoja. Créame, me enoja que una de las doctrinas que más ha sido pisoteada es la doctrina del Espíritu Santo. Hoy en día la gente dice, ay, está siendo llenado del Espíritu. ¿Y cómo dicen que está siendo llenado? Porque tiembla. ¿Ustedes creen que eso lo dice la Biblia? No, es que su presencia está aquí. Pues hermano, yo no niego eso. Nosotros por la fe sabemos que Cristo habita en medio de su iglesia. Eso lo sabemos. Pero no quiere decir que su presencia está aquí porque temblamos. O sea, es por la fe que nosotros sabemos que Él está en medio. No, es que su presencia está aquí. Como dice Paul Washer, si su presencia descendiera en medio de nosotros, quedaríamos muertos, hermanos. No temblaríamos. Quedaríamos fulminados. Dice Juan que él estaba en el Espíritu, en el día del Señor, en el domingo. Cuando él vio a Cristo resucitado, ¿y qué pasó? Empezó a temblar. Cayó como muerto. ¿O no es así? Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. Y le dice a Dios, no hay hombre que me vea y no muera, hermano. ¿O no es así? Entonces nosotros pensamos que la presencia del Espíritu Santo es para temblar. No. Dios nos ha dado el Espíritu Santo como sello en nuestra vida, dándonos la garantía de que nos va a salvar. Bueno, eso es la garantía de que es cristiano y ha sido sellado con el Espíritu Santo, no se va a perder. No se puede perder uno por lo cual Cristo murió. Hay gente que piensa que, ay, no, es que si yo hago esto me pierdo. No, el que es de Cristo no perecerá jamás, porque Él le ha dado vida eterna y no perecerá jamás, dice la Biblia. Pero la doctrina del Espíritu Santo ha sido tan mal enseñada. Dice la Biblia, más vosotros, si por el Espíritu hacéis morir las obras, será que Dios nos dio su Espíritu, hermano. Nos dio una nueva naturaleza para poder batallar contra los deseos pecaminosos. No estamos solos en esta lucha. Amén. Ah, que Dios nos ayude, hermano, a seguir descontaminándonos de tantas cosas. Ay, no, es que en su iglesia no está el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la gente no tiembla. ¿Sabe por qué creo que aquí está el Espíritu Santo? Porque la Biblia dice, hágase todo decentemente y en orden. Un culto decente y un culto ordenado es muestra de que ahí está Dios. Pero un culto desordenado donde la gente se cae, donde, ay, se partieron tres sillas, donde la viejita que llegó al hospital porque cayó, se quebró la columna. Bueno, ¿qué es eso? Que Dios nos ayude a entender. Nunca malinterpretes lo que es la obra del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Él vino a convencernos de justicia, de pecado y de justicia. Si no fuese por la obra del Espíritu Santo, hermano, dice la Biblia, que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Cristo? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Si usted no lo tiene, no es de Él, hermano. Ah, pero pastor, es que yo nunca he hablado en lenguas. Pablo dijo, ¿hablan todos en lenguas? ¿Hablan todos en lenguas? ¡No! ¿Son todos profetas? ¡No! ¿Son todos maestros? ¡No! No quiere decir que si tú no hablas en lenguas no has sido lleno del Espíritu Santo. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de morar en los que creyesen en Él. El único requisito para recibir el Espíritu Santo es creer en Cristo. Si usted ha creído en Cristo, le voy a decir algo. Tiene el Espíritu Santo. que no se mortifique más. Y podemos batallar contra los deseos carnales y mundanos, hermano. Y terminemos con esto, el séptimo punto. Reconozcamos que aunque la muerte, que aunque hemos muerto al pecado, porque fuimos comprados y asegurados por la sangre de Cristo, sin embargo, nuestra responsabilidad es mortificar al pecado cada día. Romanos 6:2. O sea, ¿ha muerto al pecado usted? Sí. Capítulo 6 de Romanos. Dice así, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Respuesta, en ninguna manera. Porque todos los que hemos sido... en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué significa esto? La Biblia enseña esto. Que todos los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones en Cristo. O sea que su crucifixión fue ¿qué? Mi crucifixión. Su muerte fue mi muerte. O sea, en Cristo Jesús nosotros hemos sido crucificados. Dice, con Cristo estoy juntamente. O sea, su crucifixión fue mi crucifixión. Nuestra victoria sobre el pecado fue comprada en la cruz. Sí, eso es claro en la Biblia. Pero tenemos que entender eso. Aunque nuestra victoria fue comprada. Aló. ¿Qué pasó? Sonido. Oh, gloria a Dios. Sonido. Se fue el audio, pero está entrando. Aunque nuestro victoria fue comprada en la cruz, tenemos que hacer de la mortificación el pecado una tarea diaria. ¿Por qué? Porque los restos del pecado permanecen en nosotros. Mira, hermanos, nunca convirtamos la gracia de Dios en pretexto para pecar. Cuidémonos de esta gran rebelión, por favor. Nunca convirtamos la gracia de Dios en un pretexto para pecar. Como Dios me perdona, por favor, no. Y segundo, no se olvide que un mal testimonio nuestro puede ser excusa para que muchos no se acerquen a Cristo. Mire, la primera vez que conocí al hermano Jaro, hace muchos años, él estaba desanimado de ir a la iglesia donde iba. Una hermana que vivía ahí ese día de su casa, que venía a nuestra iglesia, dijo, venga pastor, visitemos a un hermano que está pasando estos momentos. Y yo fui y lo visité. Harold me empezó a contar de algunas cosas que había visto. Yo le dije, hermano, a él, si un mal testimonio de alguien es excusa para que tú no vayas a la iglesia, no leas la Biblia. ¿La Biblia esconde los pecados de alguien? ¡Ay, qué mal testimonio de David! ¡Ay, no, qué mal testimonio de Pedro! O sea, si eso fuera excusa para nosotros, hermano, ¿quién se congregaría? Un día alguien le dijo a Diana, no, es que el pastor, y no quería volver a la iglesia, no me acuerdo por qué, pero fue por el pastor. Y dice Diana, qué raro, cualquier error del pastor nosotros lo queremos cobrar y no queremos volver a esa iglesia. Pero nosotros a veces somos rebeldes, no nos congregamos, no hacemos esto, no ayudamos, no evangelizamos. Y el pastor tiene que tolerar eso. Y si el pastor, ¿por qué agarró nuestra iglesia? No vuelvo a esa iglesia. ¿O no es verdad? Pero bueno, esto es entre nosotros los cristianos. No podemos coger la excusa de un mal testimonio para decir no vuelvo a la iglesia. Pero en los demás, hermano. Sí. ¿O no ha visto a gente que dice, es que yo conocí a un cristiano? Y por un mal testimonio tachan a todos los cristianos. Entonces, ¿por qué tenemos que luchar contra el pecado? Hermanos, porque un mal testimonio nuestro puede ser excusa para que muchos no se acerquen a Cristo. ¿Oramos? Hoy necesitamos reconocer tantas cosas para seguir batallando contra el pecado. Padre, gracias te damos por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra, Señor. Gracias, porque la palabra de Cristo, Señor, nos ha sido dada en abundancia. Yo oro para que tú seas glorificado. Yo oro para que tú seas levantado. Yo oro, Señor, para que tú nos permitas que Cristo en nosotros sea visto, Señor. Hoy, Señor amado, seguimos en la lucha contra el pecado. Hoy, Señor amado, sabemos que esos deseos pecaminosos batallan contra el alma. Pero por amor a ti, Señor, queremos seguir luchando. Padre, si algo reconocemos hoy es que muchas de las batallas las hemos perdido. Pero tú en la cruz garantizaste nuestra victoria. Y yo sé que nuestro postrer enemigo, que será destruido, es la muerte. Pero el pecado ya fue vencido, Señor, por ti en la cruz. Por tanto, ayúdanos a seguir luchando, a seguir batallando contra estos restos del pecado que siguen, Señor amado, batallando contra nuestra alma. Que no satisfagamos los deseos de la carne. Que no satisfagamos los apetitos de nuestros deseos carnales, Señor. Ayúdanos en nuestra batalla. Nosotros sabemos que tú nos has dado tu Espíritu Santo y tu divino, Señor amado, poder. Gracias también porque nos has dado una nueva naturaleza y seguiremos luchando y batallando, Señor. Y el único glorificado aquí serás tú, Señor. Perfecciona la iglesia. Ayúdanos a permanecer en este triunfo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.